Bueno, faltan apenas 3 minutos para las 19 horas. Es hora ya de ir iniciando nuestro programa especial de los jueves, dedicado esta semana a continuar dándole formato final al tema de los microemprendimientos productivos. En el programa de la semana pasada estuvimos viendo el siguiente esquema de pensamiento respecto a cómo iniciar o cómo encarar un proyecto, un emprendimiento. Entonces habíamos dividido en dos espacios de tiempo la cuestión. El primer tiempo es el tiempo de la idea, es decir, a uno se le tiene que ocurrir qué hacer, cuál va a ser la actividad. Pero para esta decisión se pueden utilizar dos elementos muy importantes. Uno es la propia capacidad o el propio gusto que uno tiene por determinadas actividades, porque hay que tratar de trabajar o de estar ocupado en cosas que a uno le gusten. De ese modo uno pone todo el entusiasmo y pone todo el buen humor, el buen carácter, porque es muy feo trabajar en cosas que a uno no le gustan, porque entonces el trabajo se hace una especie de prolongado sufrimiento en el cual uno lo único que está mirando es el reloj para ver cuándo termina el horario de la ocupación. En cambio, cuando uno hace algo que a uno le gusta, que uno siente que le causa placer hacerlo, o satisfacción, o orgullo, no, eso ya no sucede lo del reloj. Ya uno es feliz trabajando, digamos, porque uno se siente haciendo lo que uno quiere hacer. Ahora, ese gusto también tiene que combinarse con una capacidad. La forma de obtener ingresos más fácil es haciendo lo que uno sabe hacer. De modo que desde el punto de vista de uno, la idea ya tiene dos referencias: el gusto, una idea que me guste, y la capacidad, una idea que yo sepa hacer. Pero hay otro factor ajeno a nosotros que puede influir fuertemente en la selección de una idea. Es la demanda externa. Es decir, puede ser que lo que a mí me guste y lo que yo sé hacer, no haya un mercado para que compre ese resultado. Entonces, yo podré ser feliz creyendo que hago lo que me gusta, pero si lo que busco es generar un ingreso y lo que yo hago porque me gusta y sé hacerlo no es una demanda regional, bueno, no va a haber interesados en el desarrollo de mi idea. Entonces, en la charla que tuvimos el jueves pasado, hablamos de que es muy bueno empezar esta historia cuando uno empieza a buscar a qué actividad dedicarse. Iniciar por un trabajo que es un relevamiento de la región, viendo qué hay y qué no hay. Porque claro que va a ser mucho más fácil desarrollar un mercado si yo logro ocupar el espacio de una actividad que no existe en la región. Porque eso hace que haya prácticamente competencia nula. Y las pocas demandas que pueda haber me van a caer todas a mí. Entonces, esa idea tiene probabilidades de éxito. Entonces, habíamos estado haciendo un ejercicio sobre búsqueda de ideas, tanto en el área de los servicios, como en el área del comercio, como en el área de la producción, que nosotros veíamos como posibilidades buenas porque se las nota como faltantes. Por ejemplo, en el campo de los servicios, si bien hay muchos albañiles incluso haciendo obras y trabajando, la gente siempre pregunta cómo conseguir albañiles. Entonces, si los hay, no están bien anunciados y promocionados. Y por otro lado, también la gente quiere albañiles que hagan muy bien el trabajo, porque hemos visto aquí en el Valle unos cuantos resultados lamentables de vigas mal hechas, techos que se pandearon, hay de todo un poco, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la albañilería de buena calidad está muy demandada, pese a que en los últimos meses ha disminuido un poco la cantidad de obras en ejecución. Todo parece indicar que se van a reponer créditos hipotecarios, por lo menos están anunciados, que el plan Procrear cambiaría un poco de forma, pero seguiría existiendo, y eso hace que haya una demanda de albañilería, plomería, instaladores de agua y luz, etcétera, etcétera. O sea que ahí hay todo un espacio vinculado al área de la construcción como faltante. Tampoco hemos visto muchos tallercitos de reparación de artefactos. He visto algunos, ahí por la zona de Anisacat, sobre la ruta, hay algún cartelito de se reparan lavadoras o lavarropa, pero en general la reparación de artefactos puede ser un oficio, es un oficio interesante para quien tiene habilidades en el tema. Tampoco hay un servicio promocionado para atención de jardines y piletas. Son muchísimas las piletitas que se han construido en el valle y hay que cuidarlas, hay que limpiarlas semanalmente, hay que ponerle los aditivos químicos para que el agua no se eche a perder, hay que hacerles mantenimiento. Esa es una tarea para pibes jóvenes que pueden tener un buen rebusque. No hace falta gastar mucho dinero para armarse de un pequeño equipamiento apto para la limpieza y mantenimiento de piletas. Bueno, y así hemos seguido recorriendo distintos temas que consideramos, como ya los mencionamos a todos en el programa pasado, no los voy a repetir a todos, pero hemos mencionado muchos temas que no están bien resueltos y que pueden ser buenas oportunidades para iniciar un emprendimiento. El que quiera verlos completo, vea en nuestra página web el programa del jueves pasado, escúchelo, y ahí va a tener el listado completo que hicimos. Eso es en el área de los servicios. También en el área del comercio, hay muchos negocios faltantes, digamos, y hay otros que posiblemente los haya en exceso. Por ejemplo, este boom que hubo de construcción llevó a mucha gente a pensar que era muy bueno el negocio de poner un corralón de venta de materiales de construcción. Yo recuerdo que hace 4 años atrás prácticamente había en la zona del Valle 1, en la zona de Anisacate otro 2 y recién en Alta Gracia estaba el tercero. Actualmente, si uno viaja desde Alta Gracia hasta la Serranita, digamos, se va a encontrar no menos de 8 o 10 comercios de venta de materiales de construcción. Quizás en algún momento la fuerte demanda le dio ilusiones a esta gente de que todos podían tener un mercado disponible. Yo creo que eso es un poco utópico y me parece que es exagerado. O sea, lo único que han logrado es generar entre ellos una fuerte competencia que, van a quedar en pie los que puedan mantener una mejor oferta tanto en precio como en calidad de servicio de venta. Pero se ha exagerado. Sin embargo, por ejemplo, no hay ninguna casa específica en temas de electricidad. Hay ferreterías que venden artículos de electricidad, pero es diferente comprar algo eléctrico en una ferretería donde quizás el ferretero no sabe darnos orientación o explicarnos cómo seleccionar los aparatos que necesitamos, Y en cambio, una persona con conocimiento de los artículos eléctricos, además de ser un vendedor, es un asesor del cliente. Pues no hemos visto una casa especializada en la parte eléctrica. Y obviamente que si hay mucha construcción, va a haber mucha instalación eléctrica. Y siempre es bueno comprar en la región y no irse a comprar en las ciudades. Tampoco hay a la vista, por ejemplo, sobre la ruta, no se ve ninguna venta de calzado, zapaterías, ni de zapatos deportivos, ni de zapatillas, no hay. Ese es un negocio que, ves, hay poca oferta. Por lo tanto, puede uno pensar de que debe de haber una demanda insatisfecha. Y en esta región, que días como hoy se hace evidente, los que usamos leña para calefaccionarnos la tenemos que ir a comprar a 15 kilómetros de distancia, es decir, a la zona de Altagracia, porque aquí sobre la carretera no hay absolutamente ninguna venta de leña, pese a que en toda esta zona la gente la utiliza para calefaccionarse. Podría ser un buen negocio durante el invierno la venta de leña, carbón, gas, querosén y otros productos que se suelen usar para calefacción. Uno puede decir, pero eso en verano decrece. Bueno, pero uno en verano lo puede complementar, porque el carbón no decrece porque se lo usa para los asados. Y una leña especial para asados tampoco decrece, porque es mucho mejor hacer un pollo a la leña que un pollo al carbón. De modo que hay espacio comercial para la instalación de un negocio de ese tipo. Bueno, así es como se pueden ir buscando las ideas, no solo partiendo de lo que uno sabe hacer y de lo que a uno le gusta hacer, sino también estudiando un poco la existencia o no de una oferta que pueda responder a la eventual demanda que debe de existir en la zona para abastecerse. Vamos a escuchar un poco de música folclórica, que suele ser la que acompaña los programas de los jueves. Nos vamos con Zita Rosa y el violín de Becho. Toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama por las noches como arrepentido. Vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. que a Becho le duelen violines, que son como su amor chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida y muerte violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar eso cuesta. Alfredo Zitarrosa, el violín de Becho, está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos recorriendo nuestro programa especial de los jueves dedicado a los microemprendimientos. Estamos fortaleciendo algunos conceptos que ya los hemos mencionado en programas anteriores, pero como son el kit de la cuestión del emprendimiento, estamos insistiendo en algunos conceptos, ampliándolos, completándolos y por lo menos también repitiéndolos para grabarlos a fuego. Recién hemos hablado de la idea y en el programa pasado lo ampliamos mucho a ese tema, la idea. La idea es la idea, no es una cosa, las ideas no se realizan. Para poder realizar una idea hay que organizar un plan de ejecución de la idea. Pero la idea es el puntapié inicial, es la lamparita que a uno se le prende y dice, por ejemplo, voy a poner una zapatería, o dice, por ejemplo, voy a poner una fábrica de sándwich. Dijimos que esa idea, además de ser una ocurrencia personal, es importante que uno la contraste con la eventual demanda regional. Es decir, si yo veo que hay 5 fábricas de sándwich, poner una sexta en un lugar de tan bajo número de habitantes puede ser una mala idea, más allá de que a mí me guste y sepa hacer sándwich. Bueno, quizás la pongo y me va bien porque derroto a todas las demás, pero de entrada sé que voy a iniciar el desarrollo de una idea contra la existencia previa de competidores que ya están instalados en la zona. Entonces, es muy bueno que una vez que uno selecciona actividades posibles, contraste esas ideas con la realidad existente en la región para ver si son ideas compatibles, sustentables en la demanda que pueda haber en la zona. Muy bien, vamos a suponer ahora, hoy, que ya tenemos una idea elegida, que la hemos analizado, que hemos visto de que no hay mucha competencia. Bueno, tenemos una idea seleccionada. ¿Cómo se hace la ejecución? Bueno, aquí es donde empieza el verdadero baile. Porque generalmente hace falta dos capitales para el desarrollo real, para la concreción o para la ejecución de una idea. Lo que se llama el capital de inversión, o sea, es una cierta cantidad de dinero que tengo que disponer para poder adquirir los elementos necesarios para posibilitar la ejecución de la idea. Por ejemplo, si se trata de un negocio y tengo que alquilar un local o arreglar un local propio, adecuarlo, tengo que comprar muebles o instrumentos, una balanza o una cortadora de fiambre o un horno o lo que sea. Todo eso que yo tengo que adquirir para poder realizar la tarea que implica la idea, se llama inversión inicial, es la inversión de capital que tengo que hacer para disponer de las instalaciones y equipamiento necesario para poder ejecutar la idea. Y luego hace falta otra cierta cantidad de dinero que se suele denominar el capital de trabajo. El capital de trabajo es la cantidad de dinero que necesito para empezar a trabajar hasta que logre establecer la cadena de retorno y poder equilibrar económicamente el negocio. Hay actividades tipo productivas, por ejemplo, que recién a los 2 o 3 meses después que uno inició la actividad comienza a tener ingresos. Entonces, el capital de trabajo en esos casos tiene que estar previsto de modo tal de que me permita mantener la actividad productiva durante todo ese tiempo hasta que se cierre el circuito y comience a reingresar vía cobranza las ventas realizadas. Eso sucede cuando, por ejemplo, si lo que yo estoy produciendo tiene un tiempo de producción, por ejemplo, si es un cultivo que demora 3 meses en que de la semilla, desde que la eché a la tierra, se formó la planta, etcétera, etcétera, y es cultivable, y demora, vamos a suponer, 2 meses, ahí yo tengo que estar aguantando esos 2 meses y recién estoy entregando la mercadería, pero en una de esas a quien se la entrego me la paga a 30 días de recibida la mercadería. Entonces ahí yo tendría un periodo de 90 días que soportar financieramente sin que se me pare el negocio. Tengo que seguir comprando semillas, seguir reponiendo, porque si no se me para el negocio. Hay negocios que tienen giro mucho más rápido, por ejemplo, lo comercial. Si pongo una venta de pollos asados, capaz que yo compro los pollos crudos y me dan una semana o 15 días de plazo para pagarlos, en ese tiempo yo ya los vendo, quizás los cobro al contado porque es una venta directa al público, y entonces ese negocio tiene un giro de dinero mucho más rápido y el capital de trabajo puede ser menor o por lo menos más rápido de reponer. Entonces, tenemos estas dos cantidades, la inversión inicial y el capital de trabajo. Muy bien, antes de realizar la inversión inicial, debo de tener en cuenta lo siguiente. ¿De dónde saco el dinero para la inversión inicial? Vamos a suponer que la idea que yo desarrollé, vamos a suponer que voy a poner una venta de fiambres. Entonces tengo que comprar un mostrador con heladera, esos que tienen exhibidor de vidrio, una máquina de cortar fiambre, una balanza, una pequeña caja registradora o algo que me permita manejar la cobranza, etcétera, etcétera, o una heladera complementaria para guardar la materia, en fin, todo lo que haga falta. Y vamos a suponer que toda esa inversión asciende a 80 o 90 mil pesos. Vamos a suponer que yo no los tengo a todos, que tengo parte, que tengo 40 mil pesos y que los otros 50 me los presta, o me los presta un pariente, o me los presta un amigo, o me los presta el banco, por ejemplo. En cualquiera de los casos que me los presten, yo tengo una deuda que tengo que honrar y pagar, porque aunque se trate de un pariente, bueno, se la tengo que devolver, quizás me tenga más paciencia. Si se trata del banco y no le pago en los plazos convenidos, me va a ejecutar la deuda y me voy a meter en un problema. Pero además están los otros 40.000 que yo puse, que son parte de mis ahorros, que son realmente todos mis ahorros, porque si hubiera tenido más, no hubiera pedido ningún préstamo a nadie, hago toda la inversión. Es decir, cuando uno hace la inversión para iniciar un trabajo, asume el máximo riesgo porque pone en juego lo propio y lo ajeno, y si el negocio sale mal, eso se pierde. Y me voy a quedar sin los ahorros y me voy a quedar con una deuda. Y eso suele ser catastrófico, porque eso me puede impedir por mucho tiempo poder volver a iniciar una nueva actividad. Entonces vamos a ver ahora, después de escuchar una canción. Vamos a ver qué se puede hacer para disminuir ese riesgo, para no largarse a gastar el dinero a tontas y a ciegas, como se dice, sino de poder calcular a priori las posibilidades de éxito del negocio y de modo de que la inversión sea un poco más segura. Nos vamos a escuchar a Jorge Cafrune en Cuando llegue el alba y luego continuamos con este tema. Vieja soledad, hoy me iré de ti buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré noche adentro irá vencida de amor la tristeza de mi corazón. Cuando llegue el alba, viviré a un costado del olvido, mis sueños madurarán reventando en luz florecido. Cuando llegue el alba, viviré. Sintiendo tu voz, aprendí a cantar. Cuando llegue el alba, viviré a un costado del olvido. Mis sueños madurarán reventando en luz florecido. Cuando llegue el alba, viviré. Escuchábamos a Jorge Cafrune en Cuando llegue el alba. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos recorriendo nuestro programa de emprendimientos productivos y hoy el tema es el proyecto. ¿Qué quiere decir elaborar un proyecto? Recién hablábamos del riesgo que implicaba la inversión inicial, o sea, la adquisición de elementos que luego, si el negocio fracasa, los voy a tener que vender posiblemente a la mitad del precio que los pagué cuando los compré, porque así suelen ser las reglas de juego. Si compro yo una balanza que necesito y me cuesta 10.000 pesos y después no me sale el negocio, cuando la quiera vender, seguramente la voy a tener que vender por 5, porque así suele ser esto. De modo que esa inversión inicial tiene que estar muy bien estudiada para no cometer el error de poner en juego los ahorros y las eventuales deudas sobre préstamos que tenga que solicitar para poder completar la inversión inicial. Entonces, existe el concepto de elaborar previo a nada, previo a no invertir, a gastar ningún peso, ni a solicitar ningún préstamo, elaborar un proyecto. Un proyecto es un documento escrito que contempla ordenadamente todas las cuestiones vinculadas con la ejecución de la idea. Esto quiere decir, es un documento ordenado que sirve para muchas cosas. Primero, sirve para que yo revise detalladamente todos los detalles que hacen a la ejecución de la idea, es decir, al emprendimiento. Porque pudiera ser de que yo hago un listado rápido de lo que necesito y me sale que tengo que invertir 60.000 pesos. Y ahí nomás los consigo, tengo mis ahorros, me prestan algo y empiezo. Pero después, cuando estoy a mitad de camino, me doy cuenta de que la lista que había hecho estaba incompleta, porque en realidad necesito comprar una serie de cosas más. Ahí la cosa se pone complicada, porque en una de esas ya no consigo el dinero que me falta, y ya gasté el dinero que tenía, y la idea no se termina de concretar porque me está faltando parte de la inversión. Entonces, cuando uno elabora el proyecto, se sienta con mucha paciencia, hace las consultas que tenga que hacer a gente que sepa, amigos, en fin, a todo lo necesario para que la lista de la inversión esté completa y que al lado de cada elemento que tengo que invertir tenga el precio, el costo que voy a tener que cubrir, no una cosa aproximada, yo creo que la balanza la voy a conseguir en 5.000 pesos. Resulta que después, cuando la voy a comprar, tengo que pagarla 11.200 pesos. No, entonces hay que pedir precios, hay que averiguar marcas, hay que ver todo el detalle, y en el proyecto las inversiones tienen que ser una lista, una tablita, donde esté todo lo que hace falta y el valor que implica su compra. ¿Está bien? Hasta con la eventual actualización de precios, porque puede ser que la compra se demore entre que yo hago el proyecto y lo ejecuto, y cambien los precios porque estamos sumidos en un proceso inflacionario. Entonces hay que tener en cuenta los eventuales cambios de costos por inflación que pueda haber entre el momento de la formulación y el momento de la ejecución de las decisiones. Por ejemplo, si vamos a demorar 2 meses y sabemos que hay una inflación tipo del 2 o 3% mensual, quiere decir que cuando vaya a comprar, seguramente el artículo va a estar un 5 o 6% más caro que cuando yo lo estimé. Entonces, ese valor lo tengo que incluir. Si después descubro que no aumentó, mucho mejor, me queda con un margen a mi favor. Pero si me llega a faltar dinero y no lo tengo, me veo imposibilitado por la compra. Entonces, el proyecto es un documento escrito en el cual yo voy poniendo todos los detalles. El primer capítulo de un proyecto es la descripción general del proyecto. Ahí pongo todo lo que quiero hacer, el tamaño de lo que quiero hacer, etcétera, etcétera. Y esa parte, esa descripción, es una especie de historia convincente que me tiene que convencer, primero que nadie, a mí mismo. Es decir, la idea es compatible y tengo el proyecto que puede posibilitar la buena ejecución de la idea. Porque el lugar está bien elegido, porque dispongo del local necesario, bla, bla, bla, bla. Ahí en la descripción hago una enumeración general de los aspectos más importantes que hacen a la ejecución de la idea, y esa es la descripción del proyecto. Luego de la descripción, el proyecto tiene que tener objetivos y alcances. Los objetivos son las cosas que yo quiero lograr. Por ejemplo, Estoy diseñando una panadería que va a tener la capacidad de vender 1.000 kilos, de producir y vender 1.000 kilos de pan por día. Ese es el objetivo. Pero pudiera ser que durante los primeros 2 meses, por razones de puesta en marcha, en lugar de 1.000 kilos, voy a ir produciendo y vendiendo el primer mes 500, el segundo mes 600, esos son los alcances. Los alcances es la ejecución real de cada objetivo, en cada etapa. Puede ser que el objetivo sea poner no una panadería, 3 panaderías, pero empiezo por una. Sin embargo, en el proyecto yo puedo poner como objetivo 3 panaderías, pero en los alcances voy a poner la número 1, la número 2 y la número 3, porque puede ser que esos alcances sean objetivos que se van a ir concretando en el tiempo y no todos simultáneamente. ¿Está bien? Muy bien, una vez que tengo los objetivos, tengo que organizar los medios para poderlos ejecutar y lograr. Y ahí hay medios humanos, materiales y económicos. Los humanos es el equipo de trabajo, la mano de obra, que va a hacer falta para que se puedan realizar los objetivos. Puede ser que sea yo solo trabajando, yo ayudado por mi hijo o por un hermano, o puede ser que seamos mi hermano, yo, más un empleado que tenemos que contratar. Al mencionar la palabra empleado, yo ya sé que voy a tener que abonar un sueldo. Por lo tanto, eso ya lo tengo que tener presente, porque eso va a ser un nuevo aporte de dinero que tengo que asegurarme de poderlo disponer. Muy bien. Lo material es la disponibilidad que yo ya tengo de cosas que no necesito comprar. Por ejemplo, dispongo de un local. ¿Por qué? Porque en mi casa hay una habitación que da a la calle, que la puedo refaccionar un poco y adecuarla y transformarla en un local de trabajo, para lo que sea. Bueno, entonces ahí lo único que va a surgir es una serie de gastos o costos asociados a la adecuación del local. Pero dispongo del local, lo cual va a implicar luego que no tenga que incluir el costo de un alquiler o el costo de la compra de un local. ¿Está claro? También puedo disponer de otros elementos, dispongo de parte de los muebles, en fin. Están las cosas que necesito y las cosas que tengo. Entonces, el tercer elemento es el cuadro económico, donde ahí sí puedo dividir el tema en los dos aspectos. El capital necesario para la inversión, donde tengo que tener el listado completo de todo lo que tengo que comprar con el precio respectivo. Puede ser que esté asociado, porque he conseguido financiamiento en la compra, un plan de pagos asociado a esa lista económica y que no todo el monto total lo tenga que disponer inicialmente. Por ejemplo, puede ser que compre una heladera, pero que el vendedor me la financie en 10 cuotas. Entonces, bueno, yo tengo que poner en mi inversión el monto total, pero una notita aparte diciendo que ese monto va a ser financiable en 10 cuotas, lo cual va a hacer que en el presupuesto mensual que yo tengo que elaborar después figuren las cuotas que tengo que pagar. Bueno, una vez que tengo entonces la descripción del proyecto, lo que dispongo, lo que necesito, los objetivos que tengo que lograr, el equipo de trabajo definido y la inversión requerida, estoy en condiciones de ver la factibilidad de realizar todo eso. Pero todavía no sé si vale la pena realizar todo eso. La factibilidad es que tengo la posibilidad de hacerlo, quiere decir, dispongo del dinero necesario para hacerlo, sea propio, base a ahorros mía, o sea porque obtengo precios, obtengo financiamiento, sea como sea. Puedo decir, el negocio es factible porque puedo alcanzar la cantidad de dinero necesario para hacer la inversión inicial y puedo disponer del capital de trabajo, que esa tiene que ser una segunda tabla económica donde figuren lo que tengo que gastar diaria o semanal o mensualmente para mantener el negocio en actividad hasta tanto se produzca el retorno económico a través de la cobranza de lo que yo he vendido. Como ya dije, ese plazo de capital necesario para mantener el negocio o la actividad en vida es muy variable, depende del tipo de negocio. Hay negocios que el capital gira y dura 2 o 3 meses el giro, de modo que yo invierto ahora y recién dentro de 2 o 3 meses voy a tener el reingreso de lo que invertí con la correspondiente utilidad. O puede ser que tenga un giro mucho más rápido y sea cuestión de pocos días el financiamiento que hay que soportar. Bueno, pero vamos entonces a decir que hemos hecho todo el proyecto y hemos visto que las cifras, los números, los objetivos y las necesidades que están todas descritas y asentadas en el proyecto son posibles de alcanzar. Por lo tanto, yo digo, puedo hacer este negocio. Y ahora viene la gran pregunta, ¿y vale la pena hacerlo? Es decir, si yo hago toda esta inversión, ¿voy a obtener los resultados que me propongo? Porque esos resultados no van a ser producto de la producción o producto de mi trabajo y mi actividad. Esos resultados van a ser producto de la venta que yo pueda realizar y de la cobranza que yo pueda realizar, o sea, de los ingresos que pueda lograr con la inversión y la actividad que estoy por emprender. Entonces, vamos a escuchar nuevamente a Jorge Cafrune en Santafesino de Veras, y al regreso de la música vamos a ver cómo se puede prever el resultado económico para que el proyecto, además de ser factible en cuanto a inversión, sea sustentable en cuanto a negocio. Nos vamos con Cafrune y enseguida continuamos. Donde beben los sauces la luz del carcarañal. Crecí como crece el peje a orilla de esta ribera, santafesino de veras del río Carcarañal. Me llaman el caburé y a veces el guaraní, porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací. La polca y el chamamé se han compuesto para mí. Donde suena el acordeón, ahí me salgo a relucir. En los viguaces y aroma el jacaranda. Aquí siempre viviré, la guitarra me dirá, mi recuerdo el acordeón para siempre quedará. la muerte me ha de llevar cantando este chamamé. Si muero será cantando mi amor por mi Santa Fe, porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací. Escuchábamos a Jorge Cafrune interpretando Santafesino de Veras. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Estamos recorriendo nuestro programa sobre los emprendimientos productivos. Recién acabamos de hablar sobre la elaboración de un proyecto que contemple todo el campo inicial, la inversión, el capital de trabajo, es decir, que permita medir la factibilidad del negocio en cuanto a poder llegar a hacerlo funcionar. Entrábamos ahora a responder a la duda: si yo logro hacerlo funcionar, ¿se van a producir las ventas necesarias para que el retorno económico justifique la inversión y el esfuerzo? Muy bien, ahí también hay un instrumento técnico que es muy importante de realizar y que no es necesario que uno lo contrate a una consultora internacional o a un experto regional. Se trata de un trabajo propio, casero, de sentido común. Tiene un nombre pomposo, estudio de mercado. Pero dejemos el nombre pomposo, que se lo usa desde las grandes corporaciones hasta los microemprendimientos, porque un estudio de mercado es eso, un estudio de mercado, sea en grande o sea en chiquito. ¿Qué quiere decir un estudio de mercado? Y medir, justamente medir, si va a existir la venta que yo necesito para que tenga sentido la inversión que estoy por realizar. Entonces vamos a explicar rapidito cómo se puede hacer un estudio de mercado casero. Y yo puse ya, esto lo conté muy rudimentariamente en un programa anterior, hoy lo vamos a explicar un poquito más detallado, con un ejemplo, que es un ejemplo interesante. Para completarlo el ejemplo, dijimos, bueno, vamos a suponer que se trata de dos hermanos, o un hermano y un cuñado, una persona y su cuñado, en fin, un par de socios, digamos, ¿no? Un par de socios con senda familia, que cada uno tenga su familia, su mujer, sus hijos, etcétera, ¿no? Y resulta ser que los acaban de indemnizar en un empleo que trabajaban, la fábrica los dejó cesantes y les pagó a cada uno de ellos una indemnización. Entonces se juntan los dos y dicen, che, ¿qué te parece si con esta indemnización que cobramos y qué sé yo, no nos ponemos un negocio que nos permita vivir y nos independizamos y trabajamos por nuestra propia cuenta? Bueno, y vamos a suponer que como ellos vienen de una familia, que el padre o el tío, esto había sido panadero, qué sé yo, y que saben más o menos el oficio de la panadería, y dicen, vamos a poner una panadería, ¿qué te parece? Bueno, perfecto. Entonces vamos a suponer que todo esto sucede en un pueblo como Alta Gracia, digamos, un pueblo más o menos grande, qué sé yo, un pueblo con muchos habitantes, y que ellos tienen una de las casas donde ellos viven, o la casa de la mamá, qué sé yo, que tiene un local disponible en la calle, que da a la calle, una habitación o algo que se la puede adecuar para que sea el local de la panadería, y que atrás tienen otro cuarto donde pueden poner el horno, una maquinita amasadora, qué sé yo, y bueno, se las ingenian como para ir viendo la factibilidad, fíjense, del negocio, ¿no? Disponen del local, tienen un espacio para ubicar las máquinas, empiezan a hacer el listado de todo lo que tienen que comprar, que una amasadora, que una formadora de pan, que la sobadora, que el horno, que el mostrador, que la balanza, qué sé yo. Ellos van escribiendo su proyecto y van armando todo eso y ven que con el dinero que tienen se lo pueden bancar a la inversión. Pero la gran pregunta es, ¿tiene sentido la inversión? Entonces, ahí viene el estudio de mercado. ¿Qué pueden hacer ellos? Pueden agarrar un mapa, del barrio, de la zona, situar donde está su casa y trazar un círculo, por ejemplo, de 300, 400 metros de radio. Es decir, uno para ir a comprar pan más de 3 cuadras no va a caminar, porque seguro que va a encontrar una panadería o una despensa o un lugar donde comprar el pan sin caminar más que 3 cuadras. Por eso hablo de trazar un círculo de 300, 400 metros a lo sumo alrededor de ese supuesto local que disponen, trazan ese círculo. Una vez que trazaron ese círculo, dicen, bueno, vamos a explorar ahora qué hay adentro del círculo. La primera pregunta, ¿cuántas personas viven dentro de ese círculo? Bueno, seguramente hay datos municipales que yo puedo conseguir, o puedo ir viendo más o menos, contando, sacando un promedio del número de casas que hay por cuadra, etcétera, etcétera, y estimando, puedo llegar a determinar el número de habitantes. Basado en algunas estadísticas, para un determinado número de habitantes, uno puede más o menos aproximar teóricamente cuántos niños, cuántos adultos mayores, cuántas mujeres, cuántos varones, etcétera, ¿no? Y uno puede más o menos también estimar las tendencias o costumbres de consumo de pan de cada uno de esos sectores, ¿no? Y bueno, vamos a suponer que jugando y trabajando de noche, mientras toman mate y café, van haciendo numeritos, y llegan a la conclusión de que dentro de ese círculo viven 1000 personas y que el consumo más o menos promedio de pan por día es de 800 gramos por persona. Vamos a suponer que sacan ese promedio, entre pan, criollito, esto, el otro. Entonces, eso implicaría que podrían consumirse en esa zona 800 kilos de pan. 800 kilos. Ahora bien, la gran pregunta, ¿cuántas panaderías hay dentro de ese círculo? ¿Y cuántas muy cerquitas del borde del círculo del lado de afuera que pueden competir con parte del círculo de adentro? Bueno, entonces hay que salir y contar esas panaderías. Vamos a suponer que hay 4. O sea que esos 800 kilos de pan que se van a consumir por día dentro de esa zona, todo esto es aproximado, pero una cosa aproximada es mucho más que trabajar a ciegas. Por lo menos estoy haciendo números y haciendo cálculos para medir algo que sea más palpable, más creíble que la simple imaginación, ¿no? Porque como uno tiende a querer, a enamorarse de su idea, uno puede llegar a decir, vamos a vender 2.000 kilos de pan por día. Mentira, si adentro del círculo no hay gente suficiente, ni por casualidad, ¿está claro? Entonces, este cálculo que estamos haciendo es un cálculo aproximado, pero es una estimación mucho más seria, más certera, que mojarse el dedo y ponerlo al aire, ¿no? Bueno, muy bien, dijimos que hay 4 panaderías. Entonces, decimos, si compitiéramos en condiciones iguales, venderíamos 200 kilos cada una. Porque son 800 kilos, pero hay 4, vamos a suponer que somos todas iguales y venderemos 200 kilos cada una. Pero ahí uno puede mejorar todavía la puntería y decir, vamos a conocer cómo son esas panaderías. Y las voy a ver y descubro que una es muy sucia, que es incómoda, que no, a esta la derrotamos fácilmente, ¿no? Y que hay otra que el tipo, el dueño, quien atiende, tiene mal carácter, trata mal a la gente. Bueno, todos esos datos ya muy precisos de la realidad me pueden hacer ir mejorando la aproximación del cálculo. Vamos a suponer entonces que aplicando todos esos criterios, me sale el número de que vamos a poder vender más o menos en promedio 300 kilos de pan por día. Muy bien, ¿cuánto está el kilo de pan? 30 pesos. Muy bien, ¿cuánto es el costo que tenemos de materiales, energía, amortización de los equipos, sueldos, mano de obra que tenemos que pagar, qué sé yo, bla, bla, bla, bla. Tenemos que sacar el costo dentro de esos 300 kilos y ver, vamos a suponer que queda libre de utilidad por kilogramo de pan 5 pesos. De los 30, me quedan solamente 5. ¿Está bien? 5 por 300 son 1.500 pesos. Si lo multiplico, vamos a suponer que trabajamos los 30 días del mes, me va a dar una cierta cantidad de dinero. 1.500 por 30 son como 40.000, 45.000 pesos. Muy bien, lo dividimos por dos ahora, porque somos dos socios, y nos van a quedar unos 20.000 pesos a cada uno. Pero quizás que hay que pagar deudas, qué sé yo, vamos a suponer que no nos quedan 20, que nos quedan 12.000 a cada uno. Bueno, entonces la gran pregunta es, ¿podemos vivir con nosotros y nuestra familia con estos 12.000 pesos? ¿Vale la pena? Y uno va a decir, che, pero yo en la fábrica ganaba 15.000 y estaba justito. Y ahora con los 12, ajá. Bueno, vamos a suponer que la conclusión es que no, que el ingreso no alcanza para las dos familias, para sostener a dos familias. Entonces, ahí hay varias posibilidades. Una posibilidad es no hacer el negocio. Otra posibilidad es que lo haga uno solo, de modo que no tenga que repartirse entre dos la ganancia. Pero la tercera posibilidad, que es la más interesante, es ser creativo y decir, che, pero además de vender pan, podemos vender otras cosas en la panadería y diversificar el negocio. Por ejemplo, invertimos un poco más y además ponemos fiambrería, venta de vinos y... Ah, y ahí ya la cosa cambia, porque ahora cuando hacemos la nueva proyección de análisis de mercado, nos va a dar otra facturación mensual, y en una de esas ahora sí la cifra cierra, aunque el trabajo sea un poco más complicado y aunque la inversión inicial pueda ser mayor. Pero la inversión inicial, aunque sea más grande, es una inversión, es un capital que no se pierde. El tema más fuerte es que la facturación permita cubrir los costos fijos y dejar un margen de ganancia para que la actividad tenga sentido. Todo eso se puede calcular con mucha aproximación, no digo con exactitud, pero digo con una razonable aproximación, haciendo este ejercicio con lápiz y papel que hemos llamado estudio de mercado. Ahora bien, una vez que tengo el proyecto todo descrito y el estudio de mercado, vean que tengo dos factibilidades. El proyecto me da la factibilidad de hacer la inversión y el estudio de mercado me cierra la factibilidad de que es válido el negocio. Entonces, con esos dos argumentos, seguramente puedo convencer con mucha facilidad a los organismos de financiamiento para que me otorguen el préstamo que necesito para llevar adelante la idea a través del proyecto. Todo ese conjunto, proyecto y estudio de mercado, suele recibir un nombre que lo sintetiza, que se llama plan de negocios. Plan de negocios. El plan de negocios es el proyecto, pero que incluye también el estudio de mercado. Entonces, lo que el gerente del banco o del organismo financiero necesita conocer para ponerle la firma y otorgar un préstamo es esto que se llama plan de negocios. Y esto va a ser uno de los temas que vamos a trabajar muy en detalle en el taller que tenemos en vista realizar. Nos vamos cerrando el programa escuchando a Roxana Carabajal en ¿Dónde debo estar? Escuchábamos a Roxana Carabajal interpretando ¿Dónde debo estar? Estábamos recién concluyendo con el tema de los emprendimientos productivos. Hemos cerrado hoy esa trilogía de elementos técnicos que conforman la idea, el proyecto y el estudio de mercado. Y todo eso configura lo que se suele denominar en lenguaje financiero el plan de negocios. Quiero insistir mucho en que a veces esto parece una exquisitez para grandes cosas, pero es mucho más importante hacerlo para pequeñas cosas, porque en las grandes cosas generalmente se ponen en juego y se arriesgan capitales grandes. Nadie se va a morir porque se pierda un capital de eso, pero en los pequeños negocios la gente arriesga los ahorros de su vida, la indemnización que cobró, o un préstamo que le hizo un pariente, un amigo, o una entidad financiera que le prendó el auto o la casa. Entonces, en un pequeño emprendimiento es más importante aún que en uno grande el hacer estos elementos técnicos, teóricos, que le permiten a uno detallar mucho todo antes de realizar la inversión, antes de arriesgarse, antes de poner a prueba una idea que si llega a fallar, es un desastre. Yo no quiero decir que porque uno arme bien un proyecto, arme un plan de negocios, arme un estudio de mercado, no va a haber fracaso. Puede haber fracaso, pero la posibilidad, o sea, el riesgo es mucho menor porque he tenido en cuenta muchísimos más aspectos que la simple intuición para llevar adelante un negocio. Bueno, con este tema damos por cerrado el tema de los microemprendimientos hasta que realicemos el taller. De modo que la próxima semana continuaremos con los temas generales de los programas especiales de los jueves. Transmite el sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El sitio FM www.elsitiofm.com. El sitio FM es un espacio cultural que se expresa mediante lo periodístico y lo musical. Es un compromiso de quienes creemos que la comunicación colectiva es necesaria frente a las tendencias individualistas imperantes. Lo importante del mensaje es lograr la síntesis. El oyente o lector lo completará con sus propios aportes. En épocas de mucho barullo superficial, no se debe silenciar lo importante. Saldremos a buscarlo y lo propagaremos. Tenemos cosas que decir, las diremos. No haremos afirmaciones ideológicas explícitas, no dividiremos a la gente. La ideología es desde donde piensa y habla cada uno. No es necesario ni conveniente explicitarla con rótulos. Debe ser el contenido lo que explique el concepto. Tampoco apostaremos a lo político. Suele ser secundario respecto de los intereses de la gente. Seremos locales desde lo universal. Trataremos de decir verdades, aunque sabemos que la verdad suele ser relativa. Cambia con el tiempo y con el ángulo de la mirada. Viajaremos al pasado a recuperar las cosas olvidadas y reubicarlas en los espacios vacíos del presente, sin olvidarnos que viajamos hacia el futuro.